¿Cómo están, amigos de Radio Universidad de Chile? Estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje aquí como todos los viernes a las 20 horas y aprovechando de darles la bienvenida más bien después de vacaciones. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan descansado y estamos listos para empezar un nuevo año y sobre todo un año que esperamos sea de harta actividad para los músicos chilenos. Estamos precisamente hoy día conversando con Desiderio Arenas, el Chere. ¿Cómo prefieres tú que te diga? Yo no te pregunté. Chere para los amigos. Sí. Chere para los amigos. Bueno, estamos conversando justamente con el Chere, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar un poquito de música, vamos a conversar de muchas cosas. Vamos a estar no solo esta semana con él, sino también la próxima. Estupendo. Parece. ¿Qué te parece que tú mismo nos invites a escuchar algo de tu música? Ya, vamos a empezar con una canción. Las canciones son mías, todas las que vamos a escuchar, pero algunas son cantadas por otra gente. Pero como la caridad empieza por casa, va a empezar por una mía, por cantada supuesto. Por mí, que se llama La Pura. Yo sospecho que una noche te tomaste en serio todas las historias delirantes que te habías inventado. La mirada, la James Dean y los jeans que no lograbas desteñir, pa' que tuvieran como un aire americano gastado. Te gustaba presumir de tu lado, pato malo, entre Jet, The West Side Story y Hell Angel sin tatuajes. Yo sospecho que una noche te tomaste tan en serio que creíste necesario derrotar al personaje de un viaje. Es verdad que los domingos eran tristes a dar pena, eran grises y aburridos como terno de notario. ¿Quién podría reprocharte por haber querido un día escapar a la chatura y al hastío funcionario del barrio? El más fuerte, una noche cabalgaste, como habría dicho el otro, con la dulce muerte al anca. El primero, como siempre, para mostrarnos el camino, embarcaste una paloma peligrosa y poco franca, la blanca. Poco a poco tus mejillas comenzaron a huecarse, y tus brazos parecían un manual de acupuntura. El más fuerte, mi Manu, mi viejo perro, y pensabas alcanzar con medio gramo de la pura la altura. Incapaz de darte cuenta que viviendo a 1000 por hora, aún llegando un poco antes, rara vez se va muy lejos, y de tanto pretender ser eternamente joven, una noche te encontraste con 30 años y un pellejo de viejo. Que se instala a dar lecciones y a posar de mosca muerta, Pero si un día te atreves a cambiar de carburante, no te olvides que en mi casa siempre habrá para ti una puerta abierta, Manu. Ahí estábamos escuchando La Pura con el Chere y conversando precisamente con el Chere hoy día de Sidiario Arenas. Yo te preguntaba hace un rato, Chere, el por qué ese sobrenombre. Tiene una historia bastante vieja. Es una, ¿sí? Sí, una chapa que viene desde que soy chico. Entonces no es muy divertido. No es muy divertido. Bueno, escuchábamos un tema que forma parte de tu último trabajo, tengo entendido. De mi primero y último. De tu primero y último. Exactamente. A pesar de que vamos a aclarar ese punto, porque hay muchos temas tuyos, compuestos por ti, digamos, que han interpretado a otra gente. Ajá. Sí. Esta canción, La Pura, yo la hice en París. Yo viví en París como 10 años, más o menos. Y la hice a un amigo que le pasó exactamente esa historia. Es una canción de amor, como todas las canciones. Y a mí me interesaba mucho empezar el programa con eso, que es un canto a la amistad y qué sé yo. Eso era La Pura. Ahora, a propósito de lo otro, de las canciones mías que han sido cantadas por otros intérpretes, me gustaría mucho mostrarte y mostrarle una canción que en una época se escuchó bastante, que la grabó una cantante fantástica que acá, además que es regia, ella, sumamente sí, morena, uh-huh, que es la Tati Pena, y que se llama... Ella se llama Tati. La canción se llama Hay días en que francamente, punto suspensivo. Detesto al punto de escribirme, guardando un sospechoso anonimato, las más atroces cartas con injurias. Hay días que me encierro en mi colmena y me proclamo en estado de sitio. Hay días que me quiero casi nada. Hay días y ni te hablo de las noches. Que amanezco bajo cero, culpable de banal melancolía, y alego como prueba de inocencia la vieja coartada del artista. Hay días que me agrieto sin remedio y me declaro zona de emergencia. Hay días que me quiero casi nada. Hay días y ni te hablo de las noches. Hay días que por pudor me asesino, que saldo así viejas cuentas pendientes. Hay días que si de mí dependiera, me encerraría hasta el día siguiente. Que despierto a duras penas, con un humor a masacrar las flores, y que descargo en mi pasión nefasta lo destructivo de mi indiferencia. Hay días que me inyecto la amargura y culpo al prójimo por mis fracasos. Hay días que me quiero casi nada. Hay días y ni te hablo de las noches, de los sobrevivientes. Será el día siguiente, de los sobrevivientes. Será el día siguiente, de los sobrevivientes. Será el día siguiente. Y ahí estábamos escuchando Hay días en que, francamente, interpretado por Tati Pena y compuesto por el Chere, con quien estamos conversando hoy día en el musiclaje de hoy. Claro. Yo te decía recién que para mí hacer canciones para mujeres, para la Tati o para Isabel Aldunate, que son para las que más he hecho en general, significa o supone para mí una búsqueda bastante rica, porque me obliga a hundirme en una parte mía que la tengo como un poquito, no tan escondida, pero es la parte con la cual yo no convivo en mi cotidiano, que en toda mi parte como femenina. Entonces para mí es muy rico a nivel de búsqueda. Pero a propósito de femenino, vamos a seguir con una canción de la Banda del Chacal, que la Banda del Chacal en general, hay un concepto que es todo un grupo de amigos de una generación, de una época. Y la señorita del vestido rojo ajustado era una de ellas, tal vez la más sexy de todas. La más sexy de todas. Aquí, como decíamos, forma parte de este... del cassette, de la banda cassette titulado La Banda del Chacal. Que tú grabaste hace tres años aproximadamente. Sí. Correcto. La señorita del vestido rojo y de los tacos aguja. Y es tan sexy que al verla pasar, la gente dice que bajo la ropa anda siempre desnuda. La señorita del vestido rojo ajustado. ¿Y qué pretende cuando sale a pasear? Con esa forma especial que ella tiene de quebrar la cintura. Indiferente a toda la excitación que a su paso provocan sus medias negras y con costura. La señorita del vestido rojo ajustado. Y lo más triste es que cuando pasa cerca de mí, la señorita no me mira ni por casualidad. Lo que no impide que sin falta entre las 9 y las 10 yo esté en la calle solamente para verla pasar. Su Fiat azul, la señorita es un peligro público en cada viraje. Pero no hay nadie que la haga parar, porque la lady, te juro, es tan linda que parece un tatuaje. La señorita del vestido rojo ajustado. Me gusta cuando pasa cerca de mí la señorita del vestido rojo y de los labios pintados. Y aunque ella no hace nada más que pasar, me veo en su 147 sentado a su lado. La señorita del vestido rojo ajustado. Y lo más triste es que cuando pasa cerca de mí, la señorita no me mira ni por casualidad. Lo que no impide que sin falta entre las 9 y las 10 yo esté en la calle solamente para verla pasar. Yo esté en la calle solamente para verla pasar. Ahí estábamos con la señorita del vestido rojo ajustado, ¿ah?, conversando con el Chere aquí en Musiclaje hoy. Claro, y ahora vamos a seguir con otra señorita. Yo te quiero preguntar algo antes. Dime. Por eso te paré. Hemos escuchado temas tuyos de seguramente distintas épocas, ¿no es cierto? Y has interpretado también por alguna gente, por algunos músicos, Tati Pena, qué sé yo, y también por ti mismo. Pero hay una pregunta que yo te comentaba hace un rato de rigor que te quería hacer. Yo creo que es bueno saber un poco dónde estuvieron y cómo fueron tus inicios, aunque sea brevemente, en música, en esto de la música. ¿A cuándo se remonta esto? Se remonta mucho tiempo atrás, pero esta forma de canciones, o ni siquiera esta forma de canciones, digamos, eso son un antecedente que a lo mejor tiene alguna importancia. Yo te digo, yo empecé súper lolo a dedicarme a cantar con grupos en la onda un poco vagamente folclórica. Incluso llegamos con el grupo al Festival de Viña, ese sensacional evento de la canción popular chilena. ¿Eso fue la década del 60? Fue el 70. Correcto. Ahí dos de los integrantes del grupo se casaron y se acabó el grupo, porque trabajábamos por Bolite Dulce, entonces no se podía. Después yo estuve mucho tiempo fuera, dedicándome a otras cosas, haciendo música para teatro en general, pero no cantando. Y yo volví de Francia el 87. Ya venía con una serie de canciones hechas, con una serie de ideas, de temática y una cierta concepción de la canción popular que yo había conocido allá y que me parecía que era original acá. O sea, a mí me dijeron que yo era una especie de Payo Grondona punk, ¿eh? Yo siempre he preferido definirme, cuando me preguntan por mi estilo, Payo con pelo, ¿eh? Claro. De decir que soy, lo que yo hago es una mezcla entre el Bruce Springsteen y el tío Roberto Parra en las cosas que yo canto. Pero te digo, lo de antes, ni a mí me interesa lo que yo hice. O sea, me importa la posibilidad que tengo hoy día de seguir haciendo cosas. Te fijas, de que se me sigan ocurriendo estas mismas estupideces que se me ocurrieron hace un tiempo atrás. O sea, mientras tenga esa capacidad vigente, yo feliz. Y lo otro, yo te digo, supongo que tiene alguna importancia porque de todo parte de alguna parte. Claro. Pero es como una historia bastante banal, digo, o sea que no. Ahora, lo que sí es importante es que la gente que escucha el programa sepa que tú has hecho también música para el teatro, ¿no es cierto? Claro. De hecho, me contabas que cuando estuviste allá durante los años que estuviste en París, ahora no hace mucho tiempo aparentemente, según me habías contado, uh-huh, musicalizaste un montaje que hicieron de la obra de García Márquez, ¿no es cierto? De la Cándida Heréndira. Uno de los cuentos, sí, digamos. La increíble, claro, triste historia de la Cándida Heréndira. Y de su abuela desalmada, ¿eh? Claro. Dirigida por Augusto Boal, para la gente que sabe teatro, que es un director brasilero muy, muy importante. E hice otras cosas en cuanto a música, qué sé yo, ponerle música a un poema a un largo poema de Oscar Wilde que se llama La balada de la cárcel de Reading, que es una obra que dura 20 minutos, que me lo pidieron de la BBC de Londres para una serie de homenajes que se le hicieron a Oscar Wilde con motivo de del aniversario de su muerte, de su nacimiento o de no sé qué. Tú eres escritor, además, digamos, eres dramaturgo en este momento, has escrito también. Soy un chacota turgo. Un chacota turgo. Claro. Claro, voy al hecho de que tú has escrito también obras, ¿no es cierto?, para teatro, y de hecho hay, tengo entendido, una en este momento que se acabó hace un par de semanas, que se llamaba El Bar Zeppelin Blues, que era una operette tragicómics, que fue una experiencia muy, muy apasionante, muy bonita, con gente, el descueve que trabajaba, los actores. Fue una experiencia muy, muy bonita y que me se me anduvo calentando el hocico un poco con la experiencia, uh-huh. Entonces quiero seguir haciendo teatro. Claro, y estoy bastante dedicado a eso en este momento, mucho más que a las canciones, que me dejaron botada después del 14 de diciembre, curiosamente. Nunca nadie más quiso saber de mí después de esa época. Pero así es. Entonces, pero este es un programa de música. Entonces yo quería. Y vamos al lugar donde te interrumpí. Exactamente, claro. Yo estaba diciendo que habíamos escuchado a la señorita del vestido rojo ajustado, y ahora vamos a escuchar a otra señorita de carne y hueso que también usa vestido rojo o negro, más bien ajustado. Y otra de las señoritas que trabajan para mí, igual que la Tati, que esta es la Isabel Aldunate, con una canción que es un retrato de ella y que se llama Prontuario. Isabel, de profesión cantante popular, son dos. No tengo perro ni canario, tengo un tío funcionario, tengo auto casi impropia y tengo fama de cronopia. Hay en mi familia un cura, un jugador de pool, hay un civil que está en retiro y hay también una madrina feminista, una hija de comunista, un milico, un exiliado y hasta un juez. Hay un pariente que una vez trató de ser feliz y un tío abuelo que decían casi lo logró. Tengo una tía, la Teresa, que fue reina de belleza y decían que la doña era mejor que la argandoña. Yo soñé alguna vez con ser la gran vedette de un espectáculo del tipo Holly Berger, salir desnuda entre la bruma con una toca de plumas y cantando las canciones de Y ahí estábamos escuchando Prontuario, interpretado por Isabel Aldunate. Exactamente. Y, como decíamos, compuesto por el Chere, con quien estamos conversando hoy día. Cuéntame un poquito del tema que vamos a escuchar ahora, Chere. Esta, la canción que viene a continuación, es una canción que yo compuse el año 73, y que esto que vamos a escuchar es la versión que hizo el Pato Mans con el Inti Illimani de esta canción. Y esta, como casi todas las canciones que yo hago, es una canción de verdad, que habla de gente que existe o que no existe. Esta se llama Desaparición de Josefina. En el surco de los tres. lo sé si tus ausencias duren años, duren meses. Ya no sé dónde clavarte, si en caminos, si en andenes. Tal vez un día te tuve, tal vez te perdí sin verte, tal vez nunca abrí tu puerta, o tal vez jamás la cierre. Trepé los cuerpos más altos, mordicié pezones breves, me hice hallazgo en brazo extraño, patrullé otra red ardiente. Y hoy el tiempo me hace dudas, la certeza de tu vientre, con el tiempo en calendario, morirá de dar las siete. Un fusil que habita sombras, hace fuego a los lebreles, y la sombra de un soldado mata tu sombra y la enciende. Estamos en el musiclaje de hoy escuchando la música de El Chere, de Siderio Arenas, y conversando con él. Y escuchábamos, Chere, ese tema que interpretaba Aparicio Mans, que es tuyo. Desaparición de Josefina. Exacto. Sí. Bueno, tenemos muchos temas, parece, para conversar. Me gustaría terminar el programa de hoy, y digo terminar el de hoy porque vamos a continuar conversando el próximo viernes, a uh-huh. esta misma hora y en esta misma radio. Este mismo canal. Comentar un punto que estábamos nosotros mencionando acá, conversando justamente, los textos de tus temas. Yo te mencionaba el carácter narrativo que me había parecido que tienen tus temas, y tú me comentabas algo al respecto, justamente. Claro, hay como dos cosas a propósito de eso. Uno, que a mí me gusta contar historias, y otro, que yo me di cuenta que las historias, mientras eran más particulares, es decir, mientras más llenas de detalle estaban, eran más universales. Al principio yo había partido de la opción un poco contraria, antes, digo, cuando yo empecé a hacer canciones, de que trataba de que las historias fueran lo más universales posible, y eran tan universales que no las entendía nadie. Ahora estoy convencido que esta opción, que es como muy íntima, que es de nombrar lugares que todo el mundo conoce, marcas, incluso los personajes que aparecen en las canciones son sus verdaderos nombres, son mis amigos, te fijas. Yo sé que eso mismo las hace creíbles, y hace que la emoción que yo trato de pasar sea más verdadera para la gente. No sé, yo pretendo que así sea. Esa es un poco la opción que yo tomé al hacer este tipo de canciones. Y no sé, pues, Cristian, o sea, yo estoy feliz de estar acá y feliz de estar el próximo viernes también para mostrar otras cosas. Y vamos a seguir escuchando varios temas tuyos ahí y conversando más de claro, acerca de ello. Exactamente. Bueno, por lo menos esta semana, te agradezco mucho por tu visita, y vamos a estar el próximo viernes conversando acerca, como decía, de tu música, acerca de tu manera de escribir canciones, que te lo digo francamente, me parece bien interesante. Hoy en día creo... que hay falta de hay una falla enorme en los textos. También lo hay en la música, pero en general yo diría la pobreza de los textos es terrible, ¿eh? Y yo se nota una preocupación especial en el caso de tus temas. Sí, pero en general yo pienso que a nivel de la canción popular se está notando un repunte muy fuerte. O sea, yo te digo, yo he quedado pero profundamente asombrado y me ha hecho cuestionarme mucho acerca de mi oficio escuchar a Juan Luis Guerra, por ejemplo, que es realmente un genio. Ese tipo es realmente genial. Y eso me parece fantástico, en verdad, que la gente se dé cuenta que hacer textos buenos no es necesariamente hacer textos pesados o metafóricos o muy pasados para la punta intelectual. Yo creo que no, es una cosa de gusto, de ingenio, más bien de imaginación, que yo creo que Juan Luis Guerra es el mejor ejemplo de la imaginación al poder. Sí, ¿eh? Bueno, de eso y de muchas otras cosas vamos a seguir conversando la próxima semana y compartiendo tu música también. Okay, muchas gracias, y ustedes, amigos, los dejamos invitados para la próxima semana cuando estemos nuevamente con el Chere escuchando su música. Hasta entonces.